Buenos días, te habla Roque de Flores. Me gusta todos los eruditos que hablan del tango. Y ¿sabes qué pasa? Que no se puede comparar con nada. El tango es patrimonio mundial de la humanidad. Toda la demás música, lo dudo. Gracias, Roque de Flores. La fauna tanguera. Me gusta a todos los eruditos que hablan del tango. Escucha Fractura Expuesta. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 3 de junio, Orquesta Típica La Vidú se presenta en la Universidad Tecnológica Nacional, en Medrano 951, gratis, a las 20 horas. Ultratango se presenta en el Centro Cultural Haroldo Conti, en Avenida Libertador 8151, gratis también a las 9 de la noche. Brian Chamboleirón presenta su ciclo en No Avestruz, en Humboldt 1855, entrada $50 a las 9 y media de la noche. Néstor Basurto se presenta en el Ave Tango, en Almirante Brown 1375, entrada $40 a las 22 horas. Los 34 Puñaladas graban un disco y un DVD en vivo, lógicamente. Esta vez será en el Club Atlético Fernández Fierro, esta vez la primera vez. Sánchez de Bustamante 764, la entrada $40, anticipadas 30. A las 22:30 horas comienza el concierto. Piensen algo muy inteligente para decir, porque quedan grabados en el disco histórico de 34 Puñaladas. Orquesta Típica Ciudad Baigón y Derrotas Cadenas estarán en el ciclo de los viernes en el Teatro Goni, en Cochabamba 2536. La entrada $30 a las 11 de la noche. Pasamos al sábado 4 de junio y ya pasamos la mitad del año, Maximiliano Jorge Senkiu. Cuarteto de Julio Covielo. En el Centro Cultural, me dicen que no, sí lo pasamos. Centro Cultural Marcó del Pont, Artigas 202, esto es en Flores, entrada gratis a las 7 y media de la tarde. 10 de Centolla se presenta en lo de Julio, en Virrey Loreto 3302, a las 21 horas. Y la Orquesta Victoria en el Café Vinilo, Gorriti 3780, es el nuevo trabajo de Ramiro Gallo, la entrada $30 a las 21 horas. Hay fiesta en el Club Atlético Fernández Fierro, con la Orquesta Típica Fernández Fierro, en Sánchez de Bustamante 764, entrada $40 a las 23:30. Pasamos al domingo 5 de junio, para los que nos escuchan desde La Plata, Omar Gianmarco estará en Ciudad Vieja, en 17 y 71, a las 9 de la noche, en Uruguay, la Orquesta Taconeando en el Mercado de la Abundancia, Aquiles Lanza 1290, esto es en Montevideo a las 9 de la noche, y la Orquesta Típica Andariega, como siempre los domingos, en Perú 571. Agenda de conciertos, fracturaexpuesta.com.ar. Plano general de costanera, paneo del río de sur a norte, corte a secuencia de aeroparque, contraplano de pistas, arribos y preembarques, travelín por el... Escuchan a la Quimera del Tango, este grupo que hace algunas semanas nos estuvo visitando aquí en los estudios y charlamos acerca del ciclo Sábados Criollos. Bueno, sucede lo siguiente: el ciclo Sábados Criollos pasó a ser Viernes Criollo, porque obviamente cambió de día, pero no de concepto. ¿Cuál es el concepto? La Quimera del Tango se presenta junto a artistas invitados, y además cada una de esas presentaciones se acompaña con un banquete criollo. La Quimera del Tango entonces se pone a cocinar con sus amigos músicos, y en este caso se presentará La Quimera, que es lo que estamos escuchando, junto a Dema de Bolsillo, este dúo que conforman el cantor Dema y Luisito Sampaoli. ¿Cuándo va a ser esto? Claro, Viernes Criollos, este viernes 3 de junio a partir de las 9 de la noche en La Dulce, que queda aquí en Capital Federal, en Ituzaingó 792, esquina Jovellanos. Pero bueno, estamos escuchando La Quimera. Por lo pronto escuchemos con quiénes van a estar acompañados. Un tango cortina de los tangos de bolsillo de Dema y Sampaoli. Con dos pesos en el bolsillo y hay un que otro pucho suelto, tardecita con solcito, parada de almacén. Recordando aquellos besos entre cada matecito, son lo único que al cuore le están dando de comer. Con dos pesos en el bolsillo hay que meter la gambeta, hay que aprender esto es parte de eso lo es todo. Que, sí, eso es todo. Esto es parte. No, no van a tocar este solo tema con dos pesos en el bolsillo, sino que van a participar de todo el. Van a hacer todo el repertorio. Entonces, La Quimera del Tango, que es lo que estamos escuchando. Plano general de Costanera. Claro, ahí guión se llama la canción, por si no se dieron cuenta, está relatando ahí un guión cinematográfico. Viernes 3 de junio, La Quimera del Tango, más Dema de Bolsillo, y el menú en este caso eso será guiso. Yo pipón, pero sigo preguntando, ¿no? Guiso, sí, y hay menú vegetariano también. El guiso puede ser cualquier cosa. Dice guiso lombardo. Aquí mi ignorancia, perdón si el guiso lombardo existe. Algo con longaniza, seguramente. El carrero, pero entonces, La Quimera del Tango, Dema de Bolsillo, más el guiso lombardi. Guiso Lombardi. Hernán Lombardi. Sí, Hernán Lombardi. Saludo al ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, que por el humor. Gracias por el humor, Hernán Lombardo. Menú vegetariano, papas al curry, entonces. El viernes, este viernes, a las 9 de la noche en La Dulce, Ituzaingó 792, esquina Jovellanos. Barracas. Pueden disfrutar. Habla Angélica de Ramos Mejía. Estoy un poco enfermita, pero los estoy escuchando y me hacen revivir. Soy una tanguera de toda la vida, pero me encanta lo que están haciendo ustedes con Fractura Expuesta. Muchísimas gracias a la Radio y las Madres. Un día muy difícil, pero de cualquier manera, en este momento, con estos tanguitos, lo estoy pasando muy bien. Gracias, chicos. Adelante y no le hagan caso a nadie. Sigan tocando como se les da la gana. Gracias, Angélica. Bueno, Angélica, besos, cariños, abrazos. ¿Qué más podemos decir? Simplemente estar agradecidos por ese mensaje tan lindo. Esperemos que te recuperes y nos encanta saber que nos estás escuchando del otro lado, ahí siguiendo firme junto a la radio. Para los que nos están escuchando por internet o desde sus casas, pero tienen una computadora cerca con conexión a internet y redes sociales, claro, Facebook se llama. Para los que nos están, nos tienen en el Facebook, pueden acceder al vínculo que acaba de poner Gastón Pose. ¿Quién era Gastón Pose? El muchacho que acaban de escuchar desde Granada, España, contando toda la historia de los indignados desde Madrid y todos los lugares que se rebelaron en España. Acaba de postear en el muro de Facebook su último trabajo con el trío Ortega Pose del Cioto. Ahí pueden encontrar el MySpace. Y les deja también un saludo a los Caruso Martel, que ya están adentro de este, que es el estudio mayor de La Voz de las Madres. Sentate, subí el volumen y agárrate. Sentate, subí el volumen y agárrate. Concierto Fractura Expuesta. Música en vivo desde la radio y para toda la humanidad. Dúo de guitarristas nacido de la amistad que une a ambos integrantes. Con centro en el tango, tocan música propia y de diferentes autores como Aníbal Troilo, Roberto Grela y otros artistas como Chick Corea, Charlie García, Tom Jobim y Paco de Lucía. Hacia 2004 editaron su disco Contentos y Armonía, así se llama, material que, en palabras del legendario guitarrista Bartolomé Palermo, presenta al dúo con estilo propio y personalidad. Con innumerables conciertos en el circuito del tango en Buenos Aires, han logrado compartir escenario con instrumentistas de la talla de Leopoldo Federico y Aníbal Arias. Sin más preámbulos, llega a Fractura Expuesta con música en vivo, dúo Caruso Martel. Thank you. Una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura expuesta Radio Tango. Pura redundancia radiofónica. Bueno, ahí está, siguen preparando. Las guitarras ya se templaron, entonces hay que seguir tocando, porque si no se destemplan. Jorge Caruso y Guillermo Martel aquí en los estudios de Fractura Expuesta. Bueno, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo andan ustedes, muchachos? Gracias por regalarnos ese primer tema ahí, esa primera interpretación. Sí. Yo ahí comentaba que el dúo nace de una amistad, ¿no? Ahora pregunto, ¿de dónde nace esta amistad? ¿De dónde nace esta amistad? ¿Es una amistad que los tiene como guitarristas? ¿Se conocieron dentro del ámbito musical? No sé, pienso, ¿se conocieron en el colegio primario, secundario? ¿Se conocieron en unas vacaciones a Mar de Ajó? En fin, las alternativas pueden ser muchas, pero los tengo a ustedes para preguntárselas. Estuviste cerca, estuviste bastante cerca. Vamos, todavía. Las vacaciones. Sí, las vacaciones. Cerca del partido de la costa, por ahí. No, pero hicimos muchas cosas por ahí. Mirá. Bueno, y nos conocimos a través de un amigo en común que empezó siendo primero amigo de él, que se conocieron antes. Amigo de la secundaria mío. De la secundaria de él. Mirá. Y después nos encontramos con Luis. Claro, Luis Vileri. Con Luis. Amigo, músico. Claro, nos encontramos. Yo me encontré después con él en la facultad. Y me dice, vos tocas la guitarra. Yo tengo un amigo que toca la guitarra. Ese fue como el link. Perdón, ¿en la facultad? ¿Qué facultad? ¿La UTN? No sé. Bueno, está bien. Sí, en la UTN, en Medrano. Ah, está bien, está bien. Donde toca la Bidú el viernes gratis. Ahí va, mirá. Sí, qué bueno. Están abriendo para conciertos de tango. Uy, qué lindo. Y a partir de ahí, entonces. Recuerdos. ¿A partir de ahí? Entonces, a partir de ahí, che, nos tenemos que juntar los tres. Yo también toco guitarra, decía él. Uh-huh. Y así fue que nos conocimos con Guille. Y de hecho, primero este dúo, antes era un trío. Claro. Así empezó la cosa. Y después lo apartaron a los a Luis. Sí. ¿Cuál era el apellido? Biglieri. O sea, era Caruso Martel Biglieri. Y algo así. Una delantera. Todavía no tenía. Claro, una delantera. Claro. Pero ahora no tenían nombre todavía. No tenían nombre todavía, claro. Bueno, ¿y cuántos años pasaron de aquel primer encuentro, digamos? Uf, un montón. Más de 15, ¿no? No tengo 15 idea. Años. Sí, más o menos. O sea, están afianzados. No sí, solo en la mitad, sino también en la musicalidad. Sí, sí, es que vienen de la mano las cosas. Es así. ¿Y cómo se llevan a la hora de la creación, el repertorio, de trabajar la música y demás? Está buenísimo, es un laburo. Yo creo que es de donde más aprendo, es de trabajar con él, de escuchar música. Habla Guillermo Martel. Sí, de escuchar música, de elegir qué, cómo, viste, y escarbar dentro de la música. Tuvimos también muchos años de escuchar muchas músicas diferentes juntos, y después llegamos al tango, ¿no? Pero pasamos por Gismonti, Paco de Lucía, Chick Corea, qué sé yo. Charlie García. Bueno, contentos y en armonía. En armonía tiene, entre otros temas, World Music. Claro. Bueno, esto debe ser una gacetilla para el resto del mundo, digamos. Claro. Donde Llorando en el Espejo está como World Music. Sí. Y después tienen otros temas. Bueno, usted lo decía, Ambosa, Candome para Gardel, en fin. Uh-huh. Están en un concierto en vivo, o sea, esto es un concierto, estamos interrumpiendo al público que está, uh-huh, que quiere escucharlos a ustedes. ¿Se le puede pedir Llorando en el Espejo? Sí, como no, por supuesto. Bueno, la gente agradecida. Ahí va. Al menos Germán, que lo pidió. Acá, ¿no? aplauda. Porque afinado más lindo. Sí, afín, en qué parte de del sonido de radio. Encima afinan bien, o sea, porque. ¿Cómo se afina mal? Yo te puedo mostrar. Hay muchas variantes. Dúo Caruso Martel, aquí en Fractura Expuesta, Jorge Caruso, Guillermo Martel, aquí. Entonces, música en vivo. Fractura Expuesta Radio Tango. 8 años. Escucharon Llorando en el Espejo por el dúo Caruso Martel. Es un tema, un tango que hace también Alfredo Piro. Sí, un, no sé si podría decir un tango. Y bueno, ¿qué es? World Music. Sí. ¿Ustedes cómo lo identifican? ¿Dónde lo primero encuadran? Primero es un tema precioso. Yo ya pongo ahí, sí, mi es música. Bien, yo lo encuadraría por ese lado. Sí, temas preciosos. Totalmente. Gran momento. Serú Girán, una, sí, una banda tremenda. Uno puede encontrar todo el tiempo algo ahí musicalmente. Totalmente. Charlie, súper creativo. Bueno, también lo que tenía atrás, ¿no? Sí, sí. Ligo, no, pero es el punto más alto, me parece. De Charlie, o sea, como Charlie, sí, es tremendo. Hoy justo estábamos con un alumno. También así, pasando temas y viendo lo increíble que compuso, ¿no? O sea, sí, qué momento para mí es desde La Máquina a Hacer Pájaro. Sí, eso iba a citar también. Ahí, hasta Clics Modernos y Piano Bar, me parece que es. Bueno, fue el momento. Tango 4, yo ¿no? no sé si él es en el momento en el que se va a Brasil, me parece. Sí. Cuando en los 80, 80 y pico, por ahí se va a Brasil y ahí es donde tiene. En como, el 78, fue eso. Mirá. Bueno, entonces no. Anterior. Digamos. Pero. Sí, no, es un momento creativo increíble. No, perdón, quiero una consulta técnica. Sí, hay un acorde que a mí me encanta cómo suena y que lo hacía Guillermo, que ajá, es como un do, pero es un sol. Que es un sol con el dedo, sí, sí, sí. Algo así. Una especie. Pero el meñique lo tira en. En el, no tengo ni idea. Estamos mirando, ustedes que están escuchando. Este no. Algo parecido a esos. Ahí eso. Eso, eso. Ah, este. Hermoso. Spinetta lo usa. De vuelta, de vuelta, escúchelo. ¿Qué acordes? Este. Otra vez. Está buenísimo. Y de Do Max 7 con novena adicionada. Ahí tenés. ¿Eh? Oh, haría este Spinetta. Claro. Lo usaba mucho Charlie, era un acorde que estaba muy de en moda, ese momento. Claro. Mirá, acordes de moda. ¿Viste? Un programón. Mejor, otro programón, sí, que va a ganar un Martín Fierro. 4382-9327. Ese es el teléfono para comunicarse con Fractura Expuesta Radio Tango. Llegan las noticias, sigue el dúo Caruso Martel. Tocando muy suavecito, a diferencia de lo que está pasando en otras partes de la ciudad, por ejemplo, en el Amalfitani. Qué ganas de llorar en esta tarde gris. Niebla del riachuelo. Qué noche llena de hastío y de frío. Fractura expuesta. Altas probabilidades de tango. Noticias en la voz de las madres. Hora 23:31 minutos en Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 12 grados 4 décimos, humedad 91%. El Ministerio de Seguridad precisó que no fueron corroboradas las denuncias sobre supuestos raptos y trata de personas en el barrio porteño de Once. La cartera de seguridad reveló que hizo una investigación propia con funcionarios y se hicieron entrevistas con vecinos. Las denuncias habían sido hechas por estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Trabajadores del Hospital Borda junto a vecinos y estudiantes protestarán mañana contra el intento de vaciamiento. Será a partir de las 9 de la mañana con un corte de calle y una radio abierta en el cruce de la Avenida Caseros con Amancio Alcorta. Los organizadores de la medida denuncian que el hospital no tiene gas desde hace un mes y que faltan personal y medicación básica. Legisladores del GEN advierten que una alianza con Narváez no tiene nada que ver con el objetivo de armar un frente progresista. El diputado bonaerense Juan Carlos Juárez consideró que acordar con el legislador empresario desvirtúa esa idea. Para el diputado del espacio que conduce Margarita Stolbizer, no sirve hacer cualquier cosa para lograr un objetivo. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 12 grados 4 décimos, humedad 91%, la presión 1013 hectopascales. Noticias 530. La voz de las madres. Definida ahora y siempre. AM530. AM530. La compañera. Espacio publicitario. Vos también podés ser parte de la historia. Estamos creando una película sobre Néstor Kirchner. Si tenés videos, fotos, audios o testimonios, sumate. Subilo a www.yoquieroserparte.com.ar. Sueños compartidos, la revista de las madres de Plaza de Mayo. En el número de junio, Camilo Blajakis Porebe, diagnóstico de esperanza. El joven poeta y estudiante de filosofía relata su vida y sus sueños ante Eve de Bonafini, sus años en la cárcel, su pasión por la lectura, su visión del mundo. Además, música de la resistencia, el sonido y la furia. Tierra en trance. Proyecto de ley contra la extranjerización de la tierra. Pedro Saborido. Humor, política y rock and roll. Aníbal Fernández. Manual para no ser sonso. Blog del pañuelo. Crítica a la TV. Rock y bengalas. Historieta. Y como siempre, el cuarto capítulo del suplemento Cortamos el Cordón. Ahora, la historia de la misión Sueños Compartidos. Aparece el viernes 3 de junio. Opcional, con tiempo argentino, $2. Sur. Viajes por un imaginario de historias, voces y horizontes argentinos. Los viernes a las 20 en La Voz de las Madres. Fin espacio publicitario. Vamos a imaginarnos un viaje. Vamos a imaginarnos una esperanza, la antena. Cuando esté, va a ser una bomba. Una bomba, porque la radio se va a escuchar en todas partes. No va a quedar rincón donde no se escuche. La voz de las madres. Usted también la va a escuchar. Fractura expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por 4 días, loco, tenés que divertir. Bueno, muy bien, seguimos aquí junto a Jorge Caruso y Guillermo Martel, guitarristas, dúo Caruso Martel, concierto en vivo, también estamos conversando. 4382 9327 4382 9327 es el número telefónico para dejar mensajes en el contestador. Tenemos mucha gente prendida a través de internet escuchando La Voz de las Madres, Fractura Expuesta, Radio Tango, y entre ellas a Tamara, que nos escucha de Montevideo y evidentemente no es mancha, no es hincha del Peñarol. ¿De quién? Del Peñarol. Sobre todo porque acaba de errar un penal Santiago Silva. Ustedes no lo miren, nosotros se lo relatamos. Le mandamos un saludo a Miguel Facenta, locutor de Ricardo Horvat de Café Barbillares, que es hincha de Vélez y en este momento no solo no está escuchando Fracturas Puestas, sino que debe estar al borde del paro cardíaco, porque con este resultado Vélez Arfiel se queda fuera de la Copa Libertadores y Peñarol es finalista. No entiendo cómo hay gente en Montevideo que nos está escuchando. Bueno, saludos a Tamara ahí, besos también para ella. Ustedes estuvieron en Uruguay, ¿no? Sí. En algunas oportunidades, bien, presentando el disco, creo, si no me equivoco. Fue anterior a eso. Estuvimos en Punta del Este 2 veces. Bien, ahí está. Ah, en Punta del Este. Que no, sí, es Uruguay casi. Claro, o sea, claro. Es como, sí, la Miami de Uruguay. Claro, ¿no? Está la Miami. Un estado independiente. Claro. Che, ustedes hacen desde hace un año el ciclo Hasta las Manos, sí, en La Paila. ¿Por qué no comentan de qué van esos esos encuentros que también cuentan en las gacetillas? Pero que no lo quiero repetir yo. Digan ustedes que están acá. Yo miro el perfil. No, nunca se las hicieron esas. Una pregunta, si pregunta larga. No, no, no. Bueno, es un ciclo que nos da muchísimo gusto hacer, porque es donde uno se saca las ganas de tener ahí en el escenario tan cerquita a la gente que tanto quiere o que tanto y que tanto admira. Entonces, y de paso nos damos el gustito por ahí de tocar algún temita juntos. Es algo que la verdad nos nos gusta mucho. ¿El ciclo tiene una es una vez por mes, una vez por semana, una vez cada dos meses? El ciclo es cuando se puede, más que nada. Cuando resulta, ¿no? Claro, hay varios. Tampoco tiene un lugar fijo. Ajá. O sea, ahora es en La Paila, la próxima. La anterior pero, también había sido en La Paila. Sí. Pero bueno. El Festival de Tango Independiente. Claro, anduvimos por Dadá también, Espacio Dadá. Pero siempre por la zona de Palermo, ¿o no tampoco? No, también surgió por ahí, lugar lindo. Tuvimos por Boedo también, sí. en los hasta ahora poquitos ciclos, que hasta poquitas fechas que hicimos. Estuvimos en Almagro, ahí. Ajá. Es un ciclo itinerante. Exactamente, es itinerante. Bien. Y en esta oportunidad va a ser el domingo 12 de junio, este domingo, no el otro. El otro. Junto a, tiene un nombre raro. El Boción Trío. ¿Qué significa Boción? ¿Es un apellido? No, vos sabés que el boción lo armó Carlitos Salmone, que es un luthier, el luthier de Juanjo Domínguez, Gracia Viola y un montón de gente, muy buen luthier. Y como él conocía a los tres guitarristas, los presentó, dijo, les dio manija, ustedes tienen que hacer un trío, son tres guitarristas impresionantes. Sí. Y hay una amiga de él, me contó, que le dijo, mira, le tenés que usar, que tiene que tener la sílaba guión, boción, y entonces es como una palabra que le suena como mántrica y poderosa. Ajá. Entonces dice, por eso le pusimos boción. Más mántrica, menos marketinera. Y no es tan por ahí marketinera, claro. pero está buena también. Sí, sí. ¿Y qué tocan ellos? Y ellos tocan tango, hacen música cuyana, folclore. ¿Clásicos del tango? Sí, sí, clásicos del tango. Arreglan, hacen sus propios arreglos. Ajá. Es Rubén Díaz, Pablo Budini y Víctor Pizzetta. Violeros bárbaros, Rubén estuvo con Juanjo Domínguez en el trío, Pablo con Ubito Rivas, Pizzetta. A Pablo Budini me suena de el grupo de Hernán Lucero también, en el que estaba. ¿Los Bardos Cadeneros? ¿Puede ser o no? No. Ah, no, entonces me estoy equivocando, no dije nada. Pero toca, y son dos guitarras y guitarrón. Y la particularidad es que el guitarrón toca mucho, porque generalmente cuando se arman los tríos de guitarras, los guitarrones más están como en la base, ¿no? Acompañando. Y acá tocan los tres. Eso. Les quiero hacer una pregunta que me pueden sacar a bolsazos, pero tengo una sensación que los guitarristas de nuestro país y también del Río de la Plata, pero de nuestro país, tienen un grandísimo nivel. ¿Esto es una percepción mía o es los guitarristas son buenos en todas partes o en muchas partes de Occidente, por lo pronto? Uh-huh. Y es una percepción de uno que vive en Buenos Aires y tiene esa percepción local, pero ocurre en todos lados. ¿Ustedes qué saben de eso? Todos los que vienen aquí, hay muchísimos que son de una calidad espectacular. Sí, totalmente. Igual es como vos decís, tiene un sentido lo que vos decís. Pero yo lo refiero más a una cuestión de la energía que tiene el argentino tocando, que es como más sanguíneo. Uh-huh. Por ahí hay guitarristas, por ejemplo, que no sé puntualmente, pero me imagino. Guitarristas alemanes que deben ser súper técnicos, sí. muchísimo más que acá, pero que no son tan sanguíneos, por ejemplo. Claro. Hasta ahí le puedo ver algún deje de. Después de también otra cosa que creo que ayuda, que hay como una vuelta muy fuerte a lo nuestro, al folclore, al tango, y se está haciendo con mucha sangre, y cuando vos encarás un estilo que tiene mucho que ver con vos, tenés un montón de cosas para decir. Yo creo que lo mismo pasó en el flamenco después del fenómeno Paco de Lucía. O sea que los pibes abrazaron el flamenco de una manera muy comprometida, muy fuerte. Y entonces hay unos guitarristas flamencos ahora que son increíbles. Lo mismo pasó con el Hot Club de Francia, en Francia, con el jazz francés. Que después de lo de Django Reinhardt, vino una movida, pero de guitarristas que tocan con una onda impresionante, con un nivel técnico y musical increíble. Y bueno, es maravilloso eso, ¿no? Yo tengo una reflexión para aportar. En una charla fuera de aire con Rodolfo D'Aluisio, con el profesor de bandoneón de la Escuela del Falla, él decía, respondiendo a una consulta sobre cierto nivel de vértigo y de verborragia a la hora de tocar tango en la actualidad. Y él me decía que puede ser así, pero que no necesariamente era así, que lógicamente se tocaba también muy fuerte en otros en otras épocas, pero que al mismo tiempo se tocaba también muy tranquilo y muy despacio. Me contaba la historia de su padre, que es bandoneonista también, y que el padre tiene 80 y pico largos y todavía puede seguir tocando el bandoneón, porque el bandoneón lo tocaba con una impronta que le permite seguir a su edad avanzada, seguirlo tocando como lo tocaba hace 40, 50 años. Okay. Escuchando el dúo Caruso Martel, el dúo Caruso Martel no tiene esta violencia que tienen muchas de las movidas actuales de tango, de los grupos actuales de tango, que también muestran una parte de esa Buenos Aires vertiginosa e histérica que hay. Justo el tema de Deep Purple lo van a tener que cancelar, así que no recién escuchábamos ya la Hermética. Bueno, también, claro. Sí, o al 198. Danzarín, ustedes, bueno, ¿cómo asimilan esta postura de tranquilidad y de paz que tiene el tango también como música versátil? ¿Cómo lo asimilan ustedes? O sea, ¿por dónde les va? O sea, lo de ustedes es Contentos y en Armonía. El título está perfecto del disco. Sí. Y la música lo refleja. Es una faceta de Buenos Aires, más allá de la cantidad de facetas que hay. Bueno, ustedes sin duda les debe gustar esta faceta tranquila, es la que ejecutan todos los días. Pero, ¿cómo lo definen? ¿Cuáles son los rasgos que les permiten a ustedes abordar esta música desde ese lugar? Bien, fue una pregunta más larga que la anterior. Claro. Esa es la nueva escuela de periodismo. ¿Cómo lo abordan? Bueno, mira, te la voy a simplificar. ¿Dónde encuentran la inspiración? Claro. Son dos cosas las que pasan. En los temas nuestros que salen tangueros, viene la inspiración por un lado, que por ahí te sale algún motivo, una frase hecha o por ahí, y uno le da después un aire tanguero, como para decir, no, para no casarse y decir esto es tango. Claro. Porque de alguna manera lo que tratamos de hacer es tocar tango en la formación de dúo de guitarra, pero que digamos que prevalezca la cuestión guitarra y dúo antes que la del tango. Creo que pasa más por ahí el tema. De ahí sale después las sutilezas que sí tiene una guitarra, que a uno le gusta tener esas sutilezas en la guitarra, en el toque, que da como... Bueno, nada, y sale el producto que sale después. Sí, uno no está pensándolo mucho y de repente te metes en un arreglo y te van llevando las ideas como, y uno se deja llevar y de repente, bueno, está ahí arriba de la mesa el arreglo y es esto. De hecho, después de que pasa el tiempo de que ya el arreglo está en el papel en la mesa, que ya sabemos todas las notas que hay que tocar, hasta que empieza a sonar lo que uno escuchó, pasa un tiempo largo. Claro. Que uno lo va tocando mirá, fíjate esta parte, por ahí tenemos que ralentar un poco más. Claro. O fíjate acá, mirá lo que está pidiendo el tema. Y uno va descubriendo esas partes y por ahí eso pasa con muchas producciones del arte, ¿no? Pienso en la escritura, en la pintura, esto de el escritor que escribe algo, lo guarda en el cajón, después lo vuelve a leer al tiempo, le encuentra algo que le parecía que estaba bueno, lo sigue desarrollando, lo va trabajando. ¿En qué momento ustedes se dan cuenta de que la pieza está terminada? No, nunca está terminada. Claro, siempre uno le puede dar un poquitito más con la lija fina, ¿viste? Sí, claro. Y un poquito más fina y un poquito. Entonces uno tiene que elegir, bueno, hasta acá le doy. No terminas nunca. Si no, terminas nunca. Estaríamos haciendo el primer tema. Claro. Claro. No, y el vivo siempre te ayuda a eso también. Sí, más. A encontrarle más todavía. Y se macera más todo en el vivo. Yo creo que además estás mucho más presente que en un ensayo por ahí, en el vivo. Con el otro. Vos en la música y con el otro también, ¿no? Uh-huh. Y nada, ya me parece que es como un vivo, es como 5 ensayos más o menos. Por lo menos. Claro. Porque es ahí. Y que salga todo y tiene que... Totalmente. Y pones más energía, más atención. Por eso digo que estás más presente, estás más... Y a la hora de ir al estudio, ¿cómo resuelven eso? Dicen, bueno, hasta acá lo tenemos el tema, vamos así... Es que ese es el punto, ahí es donde uno tiene que decir, bueno, hasta acá. Claro, te planteas un piso. Claro. Sí, bueno. Ya estamos, listo. Igual después del estudio el tema sigue creciendo. Sí, totalmente. Un tiempo más se da. Hasta que ahí para solito. Muy bien. Y después también tiene que ver, me parece que otra cosa que pasa con los temas es que también uno va creciendo como persona y creo que lo que creces como persona también después se empieza a escuchar en la guitarra también. O sea, si cambia tu punto de vista en cuanto a la vida y al mundo, eso lo vas a ver en la viola, va a aparecer. Y eso también modifica el tema. Aunque toque las mismas notas, pero lo estás tocando desde otro lugar, con otra energía, con otra visión. Y eso es creo que lo que hace que el dúo sea el dúo justamente. ¿Y qué dejaron atrás en ese crecimiento? Pienso en temas, ¿eh? Algún tema que dicen, no, ese ya no lo tocamos más, ya no nos gusta más. Siempre pasa eso, vamos, Sí, sí, sí, pasa. Y dejas atrás, vas dejando las boludeces. Las boludeces. Bueno, ahí está. Sí. Bueno, dame una boludez. La boludez, qué sé yo, el apego a cosas, a ser pollerudo, a qué sé yo, los miedos, no sé, un montón de cosas que uno tiene que es lo que hace que se transforme de un adolescente a un hombre. No, pero musicalmente, está bien, personalmente. Y musicalmente es exactamente lo mismo. Un tema que te represente. Pero que deje, por ejemplo, a eso. Y eso, lo que hablaba vos, la vertiginosidad de las notas y todo, que hay gente que es muy madura tocando y tiene esa vertiginosidad. Y nosotros antes también nos pasábamos tocando por ahí más, cantor, más nota, más, todo más, todo complea, más rápido, todo más, ¿viste? Y después, nada, vas como soltando cosas y por ahí te vas dando cuenta que puedes decir más con un silencio o hablando más despacio, más claro. Y se entiende mejor también, quizás. Y sí, también. Y también te sentís más cómodo vos y tiene que ver con lo que realmente sentís, en fin, ¿no? Que tiene que ver con esto que te hablo de la vida. Claro. Que después se vuelca en la guitarra. Jorge Caruso y Guillermo Martel están con nosotros, guitarristas, para Música en Vivo. Vuelvo a lo de lo que le decía antes y traigo el tema de las imágenes, porque las imágenes muchas veces van acompañadas por música. Decía de lo vertiginoso y lo verborrágico, imaginando, por ejemplo, un embotellamiento en la Avenida Córdoba. Pero también la ciudad de Buenos Aires tiene otra faceta. Por ejemplo, en los barrios, en el barrio de Villa Lugano, tipo 8 de la noche, 7, 8, ahora hace frío, pero en veranito, las señoras salen con sus banquitos, inseguridad mediante, ahí te das cuenta de los índices, ¿no? ¿Cómo son? Pero la gente sale a la calle y se pone a tomar mate con la vecina y a charlar. Póngale música a esa faceta de la ciudad de Buenos Aires también. Mirá cómo te tiró un compromiso ahí. ¡Que viva el tango! Ahí va. Ya que estamos. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué preparas? Ah, dale. Bueno, vamos a tocar un tema nuestro. Perfecto. Sí, que tiene, me parece. Cuéntanos. Eso que faceta, estás contando. Se llama El Tanguito que lo parió. Va a estar en el próximo disco. Thank you. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Muy bien, seguimos aquí. Escuchábamos recién El Tanguito que lo parió. Una composición, ¿de quién es esta? Bueno, ¿conjunta? Caruso Martel. Conjunta. Sí, sí, sí. ¿Y a quién o qué parió el tanguito? ¿Cómo es eso? ¿El tanguito que lo parió o es un insulto directamente al género? Fue más como una expresión idiomática, digamos. Bien, perfecto. Escuchamos el tanguito y dijo, uy, qué lo ¿qué parió? Lo parió, claro. Bien, había como un guiño ahí medio blusero por ahí. Muy bien. Ahí sí. Muy bien, muy bien. Había ahí. Sí, relaja, relaja el tema. Viste que ahí te... Ahí sí, se vino el mate, la señora. Claro. La próxima cita del dúo Caruso Martel es el domingo 12 de junio a las 21 horas en La Paila, en Borges 4848, junto a Boción Trío. Uh-huh. Y ustedes pueden ingresar a duocarusomartel.blogspot.com para estar actualizados con, bueno, las novedades del dúo. ¿Cuándo viene el próximo disco? Dijeron que este va para el próximo disco. Le estamos apuntando a noviembre. De este año. De este año, sí. Muy bien. Tenerlo ya terminado. ¿Y qué composición de repertorio van a tener? Va a ser todo tango, no una mixtura como la anterior. Claro. Ya estamos apuntando directamente a todo tango. Y ya tenemos la mitad del disco casi ahí en el horno. Muchas composiciones propias, esta y de todos. Sí, hay muchas. Digamos, muchas. Un miti-miti, una cosa así. Sí. De todas formas, los arreglos tienen una gran cuota de composición. Hay mucha creación, claro. Sí. Y que eso es lo más lindo, lo más interesante, ¿no? De meterte en el tema y bueno, a ver para dónde rumbe. Para dónde vas, claro. Jorge, Guillermo, un tema más antes de despedirnos. ¿No llegamos? No llegamos, estamos muy jugados. Yo tengo una pregunta tremenda igual para hacerles. Ahí está. Bueno, puede ser un gesto de un minuto y medio musical, no sé. De menos, de 5 segundos. Bueno, a ver. Casi. Ahí tenés. Tomá, ¿viste cómo entra un tema más? Otra que el tango cortina de Dema que no existe. Es el vals del segundo, pero el tango. Bueno, la pregunta tremenda es la siguiente, sobre todo por el poco tiempo que tienen para contestar, pero ¿cómo manejan el tema del público para estas propuestas instrumentales que muchas veces no tienen la difusión que se merecen? Claro, claro. Uh-huh. El tema pasa por la difusión hasta ahora. De hacer prensa por donde se pueda. Por donde sale el lugar, donde hay buena onda para hacer prensa. Totalmente. Donde programas, amigos que nos invitan. Claro. ¿El público cómo responde? ¿Hay un público ávido de este tipo de composiciones? ¿Qué consideran ustedes? Sí, y estamos tratando de seguir encontrándolo. Claro. Esa es la idea. Sí, además, sobre todo, hay mucha gente que no tiene idea de lo lindo que es escuchar música instrumental hasta que viene. Porque a veces, cuando vos estás escuchando una música en un CD, es muy difícil que puedas. O sea, hay música que tienes que ponerle mucha atención para que realmente puedas saborearla. Es que si la escuchás mientras estás baldeando, por ahí te perdés un montón de cosas que están pasando. Que si vos te conectás con la música, la vivís y es un viaje alucinante. Y por ahí lo que te ayuda el vivo es eso, donde, bueno, están los músicos, hay un buen sonido, entonces se enchufan y la verdad dicen, che, nunca escuché música instrumental, gracias, avísenme de nuevo. Entonces como que estamos como abriendo camino en un punto, ¿no? Jorge Caruso y Guillermo Martel, dúo Caruso Martel, pasaron por aquí por Fractura Expuesta. Muchísimas gracias por la música. También muchísimas gracias por la disposición para hablar y que siga con suerte los conciertos ahí en el ciclo Hasta las Manos. Bueno, los esperamos a los oyentes, a ustedes. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Dúo Caruso Martel aquí en Fractura Expuesta. Nosotros nos despedimos. Sí, la semana que viene tendremos el lanzamiento mundial del disco de Cucuza Castillo y Moscato Luna. Aquí lo han presentado en otros lados, pero acá pidieron hacer el lanzamiento mundial, así que vayan preparando los grabadores para grabar el disco que por ahora se consigue en el Bar El Faro. Llega Daniel Ballester con Pedacito de Cielo, también Nacho Borda con el cierre informativo, Hernán Casares en la coordinación de aire, Silvio Soler en la operación técnica. Será entonces hasta el próximo jueves. No estamos en condiciones de afirmar que en 2 semanas tengamos otro estreno mundial en Fractura Expuesta. Vende humo entonces, estamos en condiciones. Bueno, no, pero casi. La chicana capaz que presenta el disco acá mundial. Podría si quiere Dolores. Chao. Hasta el próximo jueves. Guarda con nosotros. Chao. Vamos para arriba. Thank you.